Dios te pide más y más y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Sentido de pertenencia, hermanos de la vida, compañeros en las buenas y en las malas. Ningún hombre es una isla, nadie puede pararse solo. Estamos como condenados a andar en grupos, buscando entre los rostros ajenos aquel que probablemente sea de nuestra misma tribu. Es que el grupo nos contiene, nos moldea, nos inspira, nos ofrece un hombro, un corazón, una mano o una patada en el culo, pero el grupo da. Si como seres vitales terrenos tenemos suerte destinataria, nacemos en el seno de una familia, nuestro primer grupo. La sangre, el apellido, la cultura generacional del árbol genealógico que despliega su savia por nuestras venas. Si la suerte, que es grela y anda fallando, no acompaña, nuestro primer grupo de pertenencia es la calle. Con sus múltiples reglas de convivencia, la calle, como la familia, educa a su antojo. La familia de reojo, la calle por la cara. Como ganado, nos apiñamos en lugares de pertenencia. Un equipo de fútbol, bandas de rock, partidos políticos y miles de circos armados para el disfrute del colectivo común. Con familia o sin ella, vamos a encontrar nuestra pertenencia en algún lugar. Ese lugar que nos identifica con nuestros valores y colores propios, pero compartidos. En estas épocas de incontinencia familiar, la calle pasó a tener un lugar muy importante en los procesos de identificación y contención de los jóvenes. Se respira autonomía sin respeto. Cabe apostar a las nuevas generaciones, que se retroeducan sin moldes fijos, pero con valores propios. Es que la calle no calla y seguirá supurando su instinto de preservación. Un programa que viene a revolucionar la conciencia colectiva para transformar la educación bancarizada a liberadora. Peperina para el mundo, educación a la inversa, por Radionauta. esta é a história de uma decisão. Eu preciso tomá-la. Uma, a grande decisão. É a história de um grupo de técnicos, de um grupo de trabalhadores que confiaram no povo e de um povo que confiou no Rio de Janeiro. Começamos praticamente do nada. Eu gostaria de recordar a todos duas coisas simples e puras. Quero ver a poeira subir, muita fumaça no ar. Todos los lunes, de 3 a 5 de la tarde, Peperina para el Mundo, educación a la inversa. Peperina para el Mundo, un programa que viene a revolucionar la conciencia colectiva para transformar la educación bancarizada a liberadora. Seamos lo que queramos ser, perdamos el miedo y traspasemos las barreras de opresión para lograr la igualdad ante la misma naturaleza. Para todos, muy buen lunes para todos. Comenzamos con Peperina para el Mundo, educación a la inversa. Mi nombre es Jessica Recabarren. Estoy acá con mi compañero Juan Martín Reina, que los va a estar acompañando durante 2 horas. Bueno, muy buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás, Jessica? ¿Bien? Muy bien, con un ruidito. ¿Ese ruidito está saliendo al aire o me sale a mí por el retornito? No. Yo no lo escucho. Ah, bueno, entonces soy yo. Perfecto. Bueno, qué acá, bueno. ¿Cómo están? Feliz primavera, compañera. Feliz primavera. ¿Eh? Qué bueno comenzar con... El día de la primavera, el día del estudiante o el día del embarazo adolescente también podría ser, ¿eh? Así que podría quedar estipulado. Mirá vos, un acto natural tiene un día específico para recordar. Escúcheme. Sí, la escucho. Qué bueno empezar. Bueno, buenas tardes, nuestra compañera de la operación mágica, como puse, ¿no? Sí, hoy más que nunca. La señorita Pana nos está acompañando del otro lugar en la operación técnica. Estamos por Radionauta, por la 106.3, 451-6917. Es nuestra vía de comunicación. ¿Qué puedes hacer llamándonos? Proponernos música, ya a lo largo del programa vamos a ir tirando las consignas que vamos a tratar para que empieces a colaborar, a relacionarte, a ser parte. De eso se trata la educación popular, de eso se trata la educación alternativa. Este es un programa de educación para la educación. Bueno, empezamos este nuevo ciclo de Peperina para el Mundo, este ciclo y medio de este año. Porque lo que va a durar nuestro programa van a ser 2 meses más, por lo menos hasta diciembre, 2 o 3 meses, no sé cuándo es hasta diciembre, y después retomaremos como buenos maestros que somos en marzo. Y ¿acompañamos el ciclo lectivo nosotros? Obvio. No lo sabía, mirá qué bueno. Tenemos vacaciones. Sí, hay que tomarse descanso. Sí. Además, hacer radio con los calores, yo que he hecho radio tantos años... Prefiero no hacerlos. Ah, muy bien. Prefiero muy bien. No hacer radio en verano. En este ciclo y medio, nosotros venimos trabajando las temáticas fundamentales para la supervivencia del hombre en esta sociedad ya agarrada de los pelos, una sociedad desfigurada, una sociedad con otros valores, una sociedad que se alejó del espíritu, que creyó una imagen y que terminó siendo lo que el otro quiso que sea. Una pantomima de la humanidad misma. Tal cual. Entonces, vislumbramos un nuevo paradigma, entramos en un nuevo ciclo del mundo, porque hoy leí una frase muy linda que decía, podrán arrancar todas las flores, pero la primavera no. Claro, justo para esta época. Justo para esta época. Entonces, es así. Somos donde, viste, es como matás a la hormiguita, pero está todo el hormiguero. Y bueno, y eso trajo este nuevo paradigma que viene de la mano con la energía que el cosmos, que el universo ya tiene preparada para nuestra existencia. No estamos acá por casualidad y tenemos una virtud que es la racionalidad, este cerebro que... nos dio la evolución, podemos ir para cualquier lado. El tema es que hicieron que nos olvidemos que también podemos ir sin el cuerpo, ir sin la materia. Nos sacaron el conocimiento de que lo que es material es pasajero, que lo disfrutemos mientras que se hace, porque después ya pasó. Entonces, lo único que queda es la energía, es el espíritu, es el uno. Resignificar las acciones hace que no nos apeguemos. Muy bien. El sistema de consumo trajo individualismo y apego, trajo alienación y sobre todo violencia, ¿no? Porque es los animales se defienden por el acto de reproducirse, por el acto de la protección, pero cuando salen a cazar, no salen a defenderse. Y hoy por hoy, en el momento que se va a trabajar, se va a defenderse. ¿No? Claro. Esto de la supervivencia del más apto coló hondo, en la humanidad. Y bueno, vamos por ese camino y. Sí, se coló. Está muy bien dicho porque. Caló y coló. Sí, caló y coló porque no estaba definida así desde el comienzo nuestra naturaleza. Y bueno, somos animales y el animal tiene una característica que es esto de la conducta y de que el medio lo condicione. Entonces adquirimos y nuestro cerebro se estructura a partir de lo que recibimos del medio. Mientras más cosas recibimos, más aptos vamos a estar. No hay 100% de inteligencia, porque si te cayó una bomba encima, no vas a apretar un botoncito y te va a poner una coraza. O sea, no tenemos virtudes excelentes o ejemplares, como así tampoco la inmortalidad corpórea, uh-huh. Pero sí la inmortalidad espiritual existe. Lo importante de caer en la cuenta, digamos, de esta nueva concepción de la conciencia que estamos empezando a transitar como humanidad y en la cual no hay vuelta atrás, es la importancia también de esto de la reproducción del sistema. Por eso la educación tiene un gran papel, una gran importancia en eso, porque si seguimos reproduciendo los viejos paradigmas, queda trabada esta formación de la nueva conciencia. Entonces, un poco ese es el trabajo que hacemos acá, el trabajo que de alguna forma pedimos o queremos que se empiece a desparramar y a emplear. Esto de poder transmitir y empezar a transmitir los nuevos valores, el nuevo paradigma, ¿no? Teniendo en cuenta que los que fueron transmitidos hasta hoy, o hasta ayer, o hasta pasado ayer o pasado mañana, ya están complicados, está complicado vivir en ese paradigma. Claro. Esa es la importancia que tiene la educación en ese aspecto, ¿no? Transmitir los valores que podrían llegar a llevar a la humanidad a estos viejos ideales de paz, de armonía, de, no sé, sentimientos un poco más interesantes, me parece. Hay una necesidad del equilibrio, en realidad. Uh-huh. O sea, se llegó tanto al fondo, ese calado fue tan profundo que se dividió totalmente la madera, ¿no? Y la madera somos nosotros, somos el árbol. Después lo que pasa a nivel sociedad se ve, a nivel familia se ve, a nivel pareja se ve, y todo lo que sucede hoy es un decantamiento y un resultado de las políticas que se plantearon. Claro. No es casualidad. No es que el ser humano nació, abrió los ojos y decidió estar como estamos hoy. No, claramente. Por eso la importancia de esto, de no reproducir círculos viciosos, sino círculos virtuosos. Exactamente. Bueno, entonces nos vamos enfilando hasta la palabra clave de Peperina para el mundo, educación a la inversa. Viene siendo la familia. Uh-huh. La familia como empresa. Quiero también hacer un paréntesis y vamos a empezar a entender el concepto de educación popular y acá desde la radio. Uh-huh. La educación popular, la educación alternativa, corre del lugar al profesor como el único que tiene conocimiento. Existen guías, gente que tienen ese poder de transmitir, de aprender y enseñar. El guía tiene que saber escuchar. La información se construye en la educación popular. La educación es parte de la vida y tiene que servir para la vida. Entonces, los conocimientos que ingresan desde estas formas tienen que ver con el contexto próximo y con la utilidad que se le da a eso. Si no transversaliza ese conocimiento de esa manera al individuo, no lo va a tomar, no le va a servir. Y está bueno también el que sea recíproco, que sea esto de la pedagogía de la pregunta, claro, porque ahí nace la necesidad de la persona real. Entonces ese tema es disparador a otras cuestiones relevantes. Sí, en uno de los programas discutíamos con Juan sobre el dogma o sobre la doctrina. Yo voy a seguir mi postura, que no tiene una doctrina. Sí, son métodos. Y también la facilidad y el entendimiento de que esté direccionado por si yo quiero meter un conocimiento exacto. O sea, los seres humanos somos multidimensionales y cuando entramos en lo que es la educación propia en un ciclo largo, no hablo de talleres aislados, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahí empiezan a identificarse todas las necesidades propias de los que están participando. Y yo ya tengo que tener clara todas las herramientas que existen para abordar todas esas necesidades y empezar después. La doctrina sería establecer los conocimientos en base a las necesidades de los que están, ¿sí? Pero de preconcepto, yo no vengo con una doctrina a esto, porque todavía no conozco al grupo. No sé realmente las necesidades que tienen. Por más que yo haga un censo, una encuesta, surgen un montón de otras cosas. Cuando la persona tiene la posibilidad de la palabra real y ve que los demás tienen la palabra y que se expresan, nosotros tenemos estructuras muy grandes en la cabeza y a veces creemos que son estupideces lo que sentimos. Todo el tiempo creemos que no es válido lo que sentimos. Entonces nos sujetamos. Y vos le decís, ¿qué te gustaría hacer? Y a mí abogado, ¿viste? Porque No, cuando los bajás a un plano real, ahí empiezan a mí me gusta cocinar, a mí me gusta plantar un árbol, a mí me gusta, y empiezan a surgir otras cosas. ¿Se entiende, no? Sí, claro, claro. La educación popular o las clases alternativas y las estrategias pedagógicas se utiliza mucho los slides o film o imágenes. En base a una imagen, uno propone una cosa y ahí empiezan a surgir otras. Porque la percepción es fundamental. En distintos contextos se perciben distintas cosas. Entonces, yo para abordar finito que es de dónde, quiénes son esa gente, tengo que poner cosas de todo tipo para saber qué es lo que consumen, qué les dan, dónde viene, qué les parece. Todo nos entra por los ojos y no todos vemos lo mismo. La educación alternativa genera esa posibilidad, que desde distintas miradas se llegue a un mismo conocimiento, ¿no es cierto? Sin nadie sentirse ignorante, sin apropiación de nada o sin sentido, porque cuando te imponen el conocimiento sentís mucha frustración adentro. ¿Por qué? Porque primero que no lo llegas a completar del todo el conocimiento, porque no es necesario. Ahí nos damos cuenta en el trauma de uno mismo. No me entra toda la materia en la cabeza. ¿Por qué no te entra? Porque tu vida no tiene relación con la materia entera. Pasa con las matemáticas. ¿Cuál es el point de la matemática o de cualquier cosa? La práctica. El cerebro genera redes. Pero cuando son conocimientos más abstractos, sí mediante la práctica, pero no mediante la obligación de que te entren las cosas en la cabeza. El cerebro mismo te va a dar. Viste, como Charlie dice, la armonía está en el aire. Hay que agarrarla. Pero ¿desde dónde la agarramos? ¿Desde lo preconcebido o de lo que podemos llegar a construir? Bueno, eso es en parte de la educación alternativa. Decía también que, bueno, empezamos a introducirnos a esto de la familia y de la familia como empresa, porque me parece importante. La institución educativa es la única institución que está a los 365 días del año contemplando al niño, que el niño es el nexo con la familia. Si yo desinfecto al niño, al adolescente, al adulto en el colegio, ingresa así a la familia, se va a volver a infectar. Entonces ya ahí entiendo que necesito otros mecanismos. Si no, sigo utilizando el colegio como un método totalmente mercantilista. Vamos a una casita de jueguitos, metemos un montón de fichitas, jugamos, nos satisfacemos, volvimos y nuestra vida es la misma. Bueno, la escuela tiene que ser para construirnos, ¿no? Como personas y todo el grupo, todo el medio. Juan. Me parece interesante esto que hablas de la escuela como una empresa. La familia como una empresa y la escuela como una empresa. ¿Sí? Como una especie de asociación, sí. Estuvo muy interesante. Y no, porque es ilícita la... No, tenemos empresas sociales, empresas familiares y sociedades limitadas, ¿no? Acá me parece que hay un tema muy importante, que es el deslindar responsabilidades, ¿no? Yo creo que la escuela se utiliza dentro de la familia como aquel lugar donde llevamos al chico para que no rompa las pelotas. Entonces ahí ya tenemos un gran problema, ¿no? Claro. Cuando la escuela sirve como guardería, cuando la escuela sirve como comedor, cuando la escuela no es un lugar de conocimiento, sino que es un lugar como para que los chicos estén un rato y después vuelvan a sus hogares, ¿no? Me da la sensación de que la familia deposita en la escuela cuestiones que no debería depositar. Porque la escuela, de hecho, tampoco está preparada para educar. Hoy por hoy no estaría preparada para educar. Entonces, llevar al chico a que se vaya a educar a una escuela cuando la educación debería ser de la familia, me parece que ese sería como el punto primero que tendríamos que tratar, ¿no? Mira, la familia en este lugar, sí. de Y mira, te voy a leer... No deslindar responsabilidad sería, ¿no? Un poco. Y te voy a leer con respecto a eso. Yo acá tengo unas cuantas hojas de un informe que encontré hace mucho tiempo y que sale ahora, mirá vos, ¿no? ¿Estamos bien de hora? Ya llegamos a las 9:30. Ah, bueno, entonces no voy a decir nada. Lo dejo en suspenso. ¿Qué pasó? Después de la tanda, que ya llegamos a 9:30, voy a entrar en un pequeño discurso sobre la familia, paradoja y contradicciones. Ok. Y entra, lo cortito que dice acá justamente es en el lugar que quedan los hijos. La familia desaparece, se reduce a la pareja y los hijos como cosa de que no está el afecto apoyado en el hijo, sino que es por una cuestión de completud y nada más. Ok. Vamos a una tanda musical. Estamos en Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa, por Radionauta 106.3. ¿Con qué salimos? Con De Mí, de Alta Fidelidad, La Negra Sosa, que Dios la tenga en la gloria. Y así sale, dale. Radionauta 106.3. Hoy en Radionauta. Prohibido cumbia. Un montón de temas que nos van a quedar pendientes. Quizás tengas una experiencia del tercer tipo. ¿Me consideras pesimista si yo te digo que ni siquiera esa expectativa tengo? Lo que pasa es que no, para mí no depende de, justamente del gobierno, sino que depende de cuánta fuerza tenga el movimiento. Y el movimiento tiene fuerza. Por eso. Eso es lo único en lo que uno puede fundar el optimismo de que ciertas políticas cambien. Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Lunes a las 8 de la noche. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. ¡Qué bonito es el taller! Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 5. Seguimos con Peperina para el Mundo. Educación a la inversa. Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. Estamos en el corazón del Olga Vázquez, 10 y 60, todos los lunes de las 3 a las 5 de la tarde. Un programa de educación para la educación. Comentaba que entramos en el tema de la familia como empresa. ¿Por qué? Porque el país, Latinoamérica, o por lo menos el lugar donde circundamos, tenemos un problema ya visualizado, ya tangible, por demás es estudiado, porque ya llegamos como al fin de todo lo que fue sucediendo a lo largo de la historia y de siglos, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos con autores de 2 siglos atrás que ya hablaban como si escribieran 2 siglos de ahora, pero para después, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero se ha investigado ya por demás la familia y se han develado un montón de cosas. Y ahora, en este nuevo paradigma o en este nuevo despertar de la tecnología como comunicación, ensamble, esta cosa de que el Facebook, que a veces a mí me aterroriza diciendo, esto es lo más fácil para cualquier organismo de poder, apretar un botón y volar a todos los que hacemos activismo o idealismo en nuestros, ¿no?, correos y cuentas de Facebook. Pero bueno, van a caer un pantallazo. No queda mucha gente si hacen eso. No queda mucho. Y tampoco son muchos los que se atreven, ¿eh? Uno porque por ahí se... A mí al principio me costó. Yo pensaba 2 veces en decir o no cierta información. Y bueno, y esto de la información familia como empresa es lo que queremos de alguna forma intentar instaurar de nuevo en la sociedad. Porque nosotros como individuos somos empresa. Nuestras células trabajan como empresa. Todo tiene una asociación, todo es funcional. Todo lo que viene de afuera, de más, no solamente es expulsado, sino que daña la propia estructura de la empresa. Ha pasado a lo largo de la historia que se ha destruido, se ha envejecido el cuerpo espiritual, el cuerpo familiar y el cuerpo realmente social de las civilizaciones estas que venimos viendo, que son las nuestras, porque hay países desarrollados donde la gente transita en calma y en paz, donde tienen un nivel económico estable, donde no hay violencia porque no hay deseo, porque se entendió que uno llega donde quiere llegar. Cuando un país le da por equitativo las posibilidades a todos, las cosas mejoran, pero eso dentro de las estrategias, ¿no es cierto? Las estrategias de que han venido abordando la educación a lo largo de la historia han sido para dominación, han sido para la propia dominación del consumo y del poder. Fueron 4 manos que tienen el 95-90% de la riqueza del mundo, que han decidido de qué forma actuar sobre países colonizados, invadidos por lo que ya sabemos, Europa y Estados Unidos. Entonces, ahí... Uy, che, tengo... Ahí estoy. Hola. Deme un minuto. Bueno, estás. Voy a hablar así, sin retorno, entonces. La familia como empresa. La familia... fue algo que se abandonó para el propio interés del consumo. Si yo no pienso orgánicamente en mi familia, voy a pensar en mi interés personal y voy a creer lo que es necesario para mi familia, sin importar lo que mi familia realmente le interese. La desgastación del mundo económico y capitalista se vio bien reflejado en la disolución de las familias como troncos estructurales pensadas para la familia. Se relegó a la pareja y, por último, como explicaba, tener hijos como un instrumento, como tener un perro hoy en día es un hijo. No quiero ser cruel ni vulgar, pero no tiene mucho más significado para algunas familias aún hoy. Y voy a leer acá, como dije en el bloque anterior, un pedacito nada más de Antropología Histórica de la Familia. En la introducción, la primera partecita, dice el discurso sobre la familia y paradoja y contradicciones. La familia contemporánea se ha escogido, replegado sobre la pareja. Habiendo dejado de ser un lugar de producción, ya no es más que un motivo para el consumo. La familia ya no asegura las funciones de asistencia de la que en otros tiempos se encargaba. Las funciones que conserva, como la socialización de los hijos, son compartidas con otras instituciones. En esta representación, la celular familiar parece débil. Otro discurso, por el contrario, la reconoce una fuerza formidable en la medida de que ella se ha hecho refugio, lugar privilegiado de la afectividad, la pareja y, en segundo lugar, los hijos. Capitalizarían todos los sentimientos que no pueden expresarse en una sociedad deshumanizada. Una forma de desmitificar el discurso de la crisis de la familia es reconocido que este no es una novedad, pues a lo largo del siglo XIX este tema es recurrente. En lugar de analizarla en términos de crisis, hay que preguntarse cómo ha vivido la familia las transformaciones económicas, sociales y culturales de los últimos 150 años, cómo ha resistido y cómo ha contribuido. Dice, la historia es doblemente esclarecedora para la perspectiva sociológica. En primer lugar, denuncia la ingenuidad de antiguas simplificaciones, las teorías que se apoyaban en una visión errónea de la vida pasada o de las suposiciones carentes de fundamento a propósito de la pertenencia de la conducta. Y en segundo lugar, la historia proporciona una lección de modestia. Las relaciones entre la transformación de la familia y las transformaciones de la sociedad, los cambios técnicos, económicos y sociales, ya no podrán ser explicados en términos de modelos simples y únicos. Cada estudio consagrado a la familia en un contexto social y económico particular muestra la variedad de situaciones. Y acá entramos en esta situación complicada, que era lo que empezamos a analizar con mi compañero, todas las formas de familia que hay ahora, ¿no es cierto? Todo este abordaje que se hizo sobre la familia como esta segunda visión que dice como ese lugar de preferencia a lo emocional, pero se relega lo segundo a los hijos y totalmente disfuncional a lo que es la familia como empresa, empezaron a surgir un montón de familias, de formas de familias. Las conquistas sociales fueron haciendo construcciones culturales distintas, ¿no es cierto? Bueno, a ver, Juan, ¿qué me puedes comentar de esto? Bueno, de esto te puedo comentar que eso tiene un nombre, se llama los nuevos modelos de familia, sobre todo armados a partir del siglo XXI, ¿no? Es el siglo donde los nuevos paradigmas empiezan a tener fuerza y cuerpo social en la conquista de los derechos individuales. O sea, la familia, como la conocimos nosotros, que viene siendo arrastrada de los años tiene que ver con una concepción bilateral, ¿no? Hombre, mujer e hijos. Hijo niño, hijo niña, ¿no? La familia tradicional. ¿Te acuerdas de la familia Ingalls? Sí, claro. Bueno, algo medio por el estilo, ¿no? Claro. Ah, como poquito, ¿no? Es de tu época la familia Ingalls, ¿no? No. Y aparte que es muy cursi igual, por más que ya era muy punk. Justamente estoy trayendo a colación lo cursi para ejemplificar a determinado modelo de familia. Que no es que sea cursi, pero no es solamente el único modelo de familia que hay, ¿no? A través de las conquistas sociales de las minorías, como por ejemplo... Es que, fíjate, sí. No, la visión cursi surge de que no fue el modelo de familia que se implementó realmente. La familia Ingalls vendría a ser el modelo... Ingalls. El modelo... empresarial de la familia. Es el modelo que le servía a la sociedad americana de los años 40, digamos, ¿no? Hombre, trabajador, mujer, hacendosa en la casa, los niños yendo a la escuela católica todos los días y los fines de semana, los domingos a la mañana, toda la familia junta iba a iglesia. Ah, está bien, digamos, perdón, no recordaba nada. Esa era la situación, sí. ¿No? Entonces, como una familia de un molde muy tradicional. Sí. Ese es el modelo de familia tradicional que tenemos y que conocemos hasta el día de hoy. Sí, es verdad. Después se van armando otros tipos de familia. Sí. Familias donde la figura hombre y mujer ya no tiene que ver con una cuestión de sexo y sí con una cuestión de género, que no es lo mismo, el sexo y el género, ¿entiendes? Claro. Entonces vos podés tener hoy por hoy familias compuestas por dos varones, por ejemplo. O familias compuestas por dos mujeres. O una familia monoparental que es yo y mi hijo, sin un padre o sin una madre, ¿no? Que también es muy común. Después tenemos la familia de Batman, que nadie entiende, ¿no? Porque tiene a Robin y al mayordomo, que yo a esa ya se me va un poco del análisis, ¿no? Pero bueno, y así un montón de familias nuevas, ¿no? Sí, la transexualidad en las familias. Claro, ¿no? La única cuestión que trae aparejada esta situación de los nuevos modelos de familia es el tema de lo biológico que vos estuviste planteando en un momento, ¿no? Si yo quiero tener un hijo con otro hombre, ¿puedo? Pruebe. ahí está, ahí entramos sí, puedo, en un porque tema. Puedo adoptar. Entonces, claro, bueno, yo puedo sí. tener un hijo con otro hombre, adopto un niño y tengo la familia. Tengo una familia de un lazo de familia. Bueno, sí. Entonces ahí lo que tenemos que empezar a separar es esta cuestión de la sangre, la sangre familiar y las familias que no tienen que ver con una cuestión sanguínea, sino más bien con una cuestión política. Entiéndase político, no lo ideológico, sino la cuestión de la posibilidad de tener una familia, aunque no seamos casados o que no sean hijos biológicos. A mí me cuesta un montón afrontar este tipo de... No por discriminación, no, acá no planteamos discriminación, todos tenemos derecho a todo, pero sí me cuesta... adaptarme a este conocimiento que traemos socialmente. Está bien forzar a través de un método de fertilización asistida, forzar la concepción natural, porque si una mujer no puede concebir naturalmente un niño, no es porque sí. Entonces, a través de las largas esperas para la adopción de un niño, sí se logró una buena ley de fertilización asistida, completa, para todos y todas, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero todavía seguimos esperando por las leyes de adopción. Entonces, artificialmente se le da un niño a esa mujer que por alguna cuestión no puede tener hijos. Por ejemplo, que es el 75% de los casos, por estrés hormonal, por falta de hormonas. Todos los médicos ginecológicos te dicen, no hay mujer que no pueda tener hijos. Las mujeres se estresan y no se embarazan, ¿viste? Y toman hormonas, pero como el cerebro funciona así, no se van a embarazar. Y ese contexto de estrés que sufre la madre, ¿es realmente propicio para ese hijo que se va a engendrar dentro de esa persona? Entonces, yo doy grajeas de soluciones, te doy el hijo como una mascota, pero vos como individuo multidimensional no estás resuelto. O sea, no estás resuelto como tu vida, no estás resuelto como persona y ya querés hacer una réplica de vos mismo. Querés traer algo, querés traer algo que va... Que porque es un capricho. Porque bueno, querés. Ahí está, capricho. Esa palabra la vamos a subrayar en este programa de hoy y vamos a hablar de los caprichos. Antojos y caprichos del sistema social. O sea, la familia es una empresa, pero no es una empresa como vos lo concebiste en un principio del programa. Es una empresa privada. Es un núcleo cerrado. Yo no me puedo meter en lo que piensa la familia, en lo que quiere educar tal o cual familia, porque se reconoce esto de la privacidad. ¿Se entiende lo que digo? Sí, claro. O sea, yo puedo educar a mi hijo como a mí se me canta, porque es mi hijo, mi hijo. Ahí entra esto de la propiedad privada. Yo quiero tener un hijo. Punto. Capricho. Por ahí no estoy preparado, por ahí no... Es como vos decís, hay problemas mentales, hay situaciones que no permitirían tener ese hijo, pero yo lo quiero tener igual. Y lo quiero educar como yo quiero. O sea, hay una cuestión que tiene que ver con la propiedad privada y este capricho no es solo familiar. Esto ocurre en todos los ámbitos educativos en el niño. El capricho de educar al hijo como esa familia quiere. El capricho de educar a ese hijo como esta escuela quiere. El capricho de educar a este hijo como este Estado o esta sociedad plantea y quiere, ¿no? Y en el medio de todo eso está la conciencia de este individuo a la deriva de voluntades que no son las propias. Uh-huh. ¿No? Entonces, esta cuestión es media importante y media fundamental. Es muy eso importante. Que vos decís, yo que quiero porque quiero, porque quiero, porque quiero. Bueno, por ahí no es, pero quiero igual. ¿No? Tal y, cual. Se le permite al individuo tener esa voluntad de propiedad privada. ¿Qué tiene que ver que...? El hijo como mascota. El hijo como mascota, ¿no? Ya es distinto cuando se quiere adoptar un niño, porque ahí realmente hay una función concreta, porque ya no hay una individualización y no hay una absorción también... Dentro de la biología nos han separado el conocimiento real y biológico. Por eso nosotros vamos a entrar en esto de la familia y es el eje de la educación, ¿no? La educación popular multidimensional es generar individuos libres de qué? Libres de estos sistemas. De estos sistemas prejuiciosos. Libres de estos sistemas prejuiciosos y libres del esclavismo, del pensamiento... que nos han impuesto a lo largo de estos siglos los medios de comunicación, porque así se surtió la cultura. Bien, entonces la familia tiene entonces, por un lado, este lugar que queremos entender y de alguna forma transformar, ¿no? Salir de este lugar de familia patriarcal, pseudofascista, como el caso de la familia Ingalls, o históricamente como fue concebida la familia. Pero la familia también es un lugar que tenemos que rescatar, porque como vos decías en el principio, ¿no? Que vuelvo a leer esto, ¿no? La familia es reconocida como una fuerza formidable en la medida que ella se ha hecho refugio, lugar privilegiado para la afectividad. Tal cual. La familia es el lugar del amor, es el primer lugar del amor. Sí. Entonces podemos destruir a la familia, podemos no querer esta familia fascista, pero tenemos que volver a armar e inventar una familia que sea refugio de lo afectivo. Y ahí lo biológico a veces no tiene tanta importancia. ¿Cómo que no? A veces. No. Digo, siempre. Por eso. No debatamos. Porque la violencia no dentro. No debatamos. Porque la violencia dentro. La violencia dentro de la familia tiene que ver con la opresión que sufre el individuo por la sociedad. Ok, pero si yo tengo. En líneas generales, digamos, podemos tener esta discusión sobre lo biológico y lo afectivo, que es algo mucho más general a que, de repente, si yo, ¿no? voy con mi hijo caminando y mi hijo ve a dos hombres besándose, yo le tengo que explicar con amor que eso es algo lindo, porque ellos eligieron eso, ¿se entiende? Ahora, si yo le voy a decir, si por el hecho de que sea un hombre y una mujer van a ser felices solo porque son un hombre y una mujer, también está equivocado. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con estas cuestiones. Claro. Porque a veces el amor está a veces más allá de lo biológico. ¿Mm? Entonces es importante, primero, eliminar los prejuicios que los chicos tienen que vivir. O sea, yo le tengo que explicar a mi hijo que existen nuevos modelos de familia, que hay familias ensambladas, que la homosexualidad es una decisión personal, que eso puede generar una familia y poder generar afectividad. Puede no, también, obvio. Así como la familia tradicional también puede generar afectividad, o puede no generar afectividad. Puede generar violencia o no. No es, porque, o sea, no es que sí o sí, como diría Mirtha Legrand. Ay, bueno, pero ese chico educado en ese contexto no va a ser medio perverso. Y no, Mirtha, no necesariamente. No. En la parte biológica, en la construcción psicológica, son dos cosas distintas. El tema es que todavía, yo en mi lado, mi mirada científica y filosa, no tengo todavía adolescentes de esas familias. Entonces yo no sé bien qué es lo que pasa con esos niños. Ok. Ahí sí se entiende que como viene la mano, dicen que por un lado la mayoría de los pibes dentro de 20 años que nazcan van a ser autistas, por ejemplo. Pero más que nada por el Facebook y los jueguitos electrónicos. No sé si porque hay parejas homosexuales. Y por el otro, yo a mi visión de los niños que nacen, tiene una tendencia a la asexualidad, ¿viste? Hay mucha más pureza que... Pero eso es también en los contextos, ¿no? Pero yo creo que antes éramos un poco más salvajes en la primera instancia de... Estamos como llegando a un punto medio de especulativo en nuestro discurso, pero está bien, o sea, en realidad... Eran distintos los niños, lo que veo ahora, en los de 6 años. Mira, yo lo puedo llevar por este lado, a ver si compartís o los oyentes comparten del otro lado. Sí. Creo que hay una sobrevaloración de la sexualidad dentro de los medios de comunicación, dentro de la sociedad de consumo, y eso termina generando seres asexuados. Llegás a un punto tan alto, digamos, de esa cuestión, que terminamos generando personas asexuadas. Yo no sé si eso tiene que ver con las libertades individuales, ¿no? El logro de determinadas libertades individuales, sino más bien la mala utilización de la libido, de la sexualidad por parte de los medios de comunicación y el sistema de consumo. Eso genera un determinado rechazo. Sí, claro que sí. Termina generando un determinado rechazo, ¿no? Pega como la vuelta, me parece. Bueno, seguimos en el próximo bloque desarrollando este tema. Estamos en Peperina para el Mundo, educación a la inversa. Cartas a su novio vení apurate que se envía la comida. Vení Rogelio, vení mi amor, vení apurate a revolverme el estofado. Hoy, en Radionauta, a las 5 de la tarde, Baldosa Floja, información local. A las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. A las 10 de la noche, otro cimbronazo, un sacudón de sentidos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Hasta las 5. Seguimos con Peperina para el Mundo. Educación a la inversa. Continuamos con Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. Nuestro teléfono es el 451-6917, 451-6917. Peperina para el Mundo, @gmail.com, nuestro mail. Y Peperina para el Mundo, Facebook. Ahí agregate. Acordate que también la consigna de Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa, es que nos cuente qué es lo que haces, cómo lo haces y con qué lo haces. ¿Con qué? ¿Con qué lo haces? Ahí le traje una cosa para usted. Dale. También quiero spot cortitos que digan quiénes son, qué hacen y con qué lo hacen. Así ayudamos entre todos a esto de la revolución activa que proponemos desde Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. Y hoy, sobre todo, queremos avisarle y decirle a la familia: no deslindemos responsabilidad, familia. La familia tiene una responsabilidad muy grande en la educación y la contención de los hijos. La escuela es una herramienta, un instrumento más, no es el instrumento. Exactamente. La verdadera escuela es la vida. Empezamos a entender ahora, porque estamos en todo tiempo en contradicción con lo que sentimos, en contradicción con lo que decimos, en contradicción con lo que hacemos, en contradicción con lo que nos dicen. No está bueno ya, señor, ir a trabajar y que tenga más importancia el jefe que nuestra propia familia. No está bueno que se lo trate bien a un jefe, a un superior, que a tu propia mujer o a hijos. No, claro. Está bueno satisfacer las necesidades del que se llena los bolsillos, no satisfacer las necesidades de uno. Hay algo muy común en el patriarcado y en el machismo que tiene que ver con aceptar con determinado, no sé, como con con resignación una orden de un patrón o algo que te dice, y llegar a tu casa y descargarte, digamos, con tu mujer y con tus hijos o con el perro, digamos. Eso es algo bastante cobarde, señor, señora, por favor. Es bastante cobarde y ha traído grandes enfermedades a nosotros, a los hijos, ¿no? Entonces, es momento de empezar a rever cómo es nuestra conducta, claro, en medio del entorno. Porque en definitiva, sí, es algo importante para usted, educador, señor, señora, tío, tía, padre, madre y yo tutor, que el niño o adolescente, si no encuentra contención en la casa, se va y la va a encontrar en otro lado, la va a encontrar en la calle, porque la calle no calla, ya lo habríamos planteado al principio con la editorial, ¿no? Ahí está la familia como sangre por un lado y la hermandad por el otro. Hay algo que es la hermandad, que no es solamente la familia, que también tiene, para mí debería tener el mismo nombre, ¿no? Ese lugar donde nos encontramos, donde nos hallamos, donde sentimos el respeto y respiramos y sentimos el amor, y de verdad lo sentimos. No el amor como una obligación o como una imposición, el amor real que sentimos por un amigo, por un compañero, por un igual, ¿no? Ese lugar está y existe, y eso debería ser lo mismo, ¿no? Es que nos han vendido los simbolismos del amor, ¿no es cierto? Y nos comimos eso, o sea, claro, sí, es un corazoncito de Cupido el amor, señora, ¿eh? Tal cual, y no tiene nada que ver entender que el amor está afuera y no adentro también, ¿no es cierto? Entonces, por eso, nos vendieron esa información, entonces vamos buscando desesperadamente el amor, la contención, la educación por fuera. Y el otro no sabe tu vida, no sabe qué es lo que necesitas. Entonces siempre van a caer en estos círculos que no son productivos ni de revolución, ¿no? Sino que de estancamiento. Y además, el concepto que viene manejando el viejo paradigma es la linealidad. Y la linealidad es una de las cosas que tiró por un embudo a la sociedad, a lo que estamos hoy, ¿no? A nivel económico y psicológico, que son los factores, creo, más importantes que afectan al individuo en todas las dimensiones, ¿no es cierto? Y decía, los tiró por un embudo, la linealidad, el tiempo, ese calendario que va para adelante, que no vuelve, que va para adelante. Bueno, sabemos ya que existen otras formas de medir el tiempo. Uh-huh. Que los tiempos, la Biblia decía, los tiempos de Dios en la tierra no son los mismos en el cielo. ¿Viste una cosa así? Sí, y el calendario maya dice que el tiempo es arte planetario, así que hagamos arte, que estamos en conexión con el cosmos. Tal, señor, cual. Entonces, el ir deprisa, el ir con los horarios que demanda el mundo y no que demanda la energía del mundo o tu propia energía, hacen que estés en contradicción constantemente con tu biología, con tu espíritu y con todo tu cuerpo. Entonces es obvio que te vas a enojar. Es obvio que quizás hasta ni progreses siquiera. Claro, entonces queda planteado claramente en este programa que la familia hace agua, básicamente, ¿no? Que hay determinada incontinencia familiar. Ahora, yo pregunto también, ¿no? Y creo que eso sería interesante que empecemos a amasarlos entre nosotros, entre los oyentes y las personas que tienen un quehacer en la familia. ¿Quién contiene a la familia ahora? ¿Cómo lo hacemos? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, Juan. Porque realmente hay una incontinencia familiar. Sí. La familia se está desarmando. Tenemos que recuperar ese lugar afectivo de la, sí, familia. Bueno, ¿eh? ¿Cómo lo hacemos y con qué? ¿Con qué? Bueno, acá desde Peperilla para el Mundo de Educación a la Inversa tenemos muy buenas ideas. Y el punto de referencia con Peperina y desde este programa, una forma virtuosa de hacer educación popular, es conectándonos. Todos los que hacemos pequeñas contribuciones con lo que sabemos hacer, ¿no es cierto? Porque realmente nos cuesta mucho. Vamos a empezar, sí, un poco a personalizar acá el discurso, porque no somos comunicadores sociales ni políticos. Somos personas, ¿no? Uh-huh. Y realmente, con una mano en el corazón, nos cuesta mucho, mucho, sostener una familia. Nos cuesta mucho, no solo económicamente, no digo de lo económico, porque eso sería como el punto que más estresa, ¿no? La cuestión del plato, del yugo diario, ¿no? Darle de comer a nuestros hijos. Pero nos cuesta mucho convivir con esta contradicción entre la destrucción de la familia como ese modelo arcaico y patriarcal que no queremos, pero sí queremos construir una familia que nos contenga y que contenga afectivamente a nuestros hijos. Y en ese choque hay una contradicción y hay casi una imposibilidad. A nosotros nos cuesta mucho sostener esa afectividad familiar, realmente tener una pareja estable, poder tener una pareja que genere determinado amor y contención para nuestros hijos, o al revés, o poder realmente ser una familia monoparental y vivir con tu hijo sin los condicionantes del sistema social que te dicen que no, que vos tenés que tener una familia, una pareja, que tenés que vivir tal o cual forma. Digamos, eso es algo muy complicado en el tránsito cotidiano y del día a día de las personas. Si me pasa a mí, te pasa a vos, le debe pasar a mucha gente. Sí, digo, nos pasa, ¿no?, todo, por eso sí vengo pensando en esto. ¿Por qué no plantearnos, por qué no se plantea el estar solo? Este es el nuevo comienzo, digamos, ¿no? Es pararse en esta linealidad y encontrarse con el uno. Porque siempre estamos pensando el por qué estamos solos y no pensamos por qué no podemos estar solos. No, claro, claro. Y, o sea, estar solos en este contexto es muy difícil. Debería haber una nueva conciencia para poder estar solo, para poder estar solo en paz. En paz. ¿No? Sí, sí. Y lo que pasa, que es lo más visible y lo más atemorizador cuando uno entiende el concepto intrínseco de la familia, es el bombardeo desde la familia hacia la familia, ¿no es cierto? Claro. Es tan la lavada de conciencia que se ha generado que nos volvemos, el que se vincula como familia se termina vinculando en una asociación de competencia, de desigualdad total. Una vez que se rompe esto, como bien leí al principio, en lo que se centró la familia, que es en la pareja. Sí, claro. Y como los hijos quedan en ese segundo plano de la no importancia, ahí empieza un bardo, ¿viste? Que es tremendo. Bueno, porque ahí tenemos ahí, hablando de los nuevos modelos de familia, estas familias ensambladas que no tienen que ver con las elecciones de género, sino tienen que ver con las familias que, o sea, los míos y los tuyos, ¿no? Yo me separo, tengo tres hijos. Me junto con otra persona que tiene otros dos y armamos una gran familia de cinco hijos en los cuales hay como hermanos, ¿no? Muchos hermanos. Acabo de leer acá, superación alternativa. Sí. Justamente, uno cree que se supera haciendo lo mismo en otro lugar, ¿no es cierto? Porque claro, después nos encontramos con 5 o 6 parejas y un quilombo con todo durante toda nuestra vida. Y la superación haciendo alternativa. Haciendo malabares. La superación alternativa justamente es hacer todo lo contrario de lo que venías haciendo. Y es tan profundo que se ha llegado a entender que, por ejemplo, el amor de la otra persona se consigue a través de un hijo. Se sigue utilizando al hijo como elemento de superación de uno. Mirá, y uno es el. Yo últimamente ando dando clases de educación sexual en las escuelas. Ajá. Y para salir del molde esto de te llevo el preservativo de madera y nos ponemos el, que todos los chicos saben por eso el preservativo, ese no sería el problema por lo cual las chicas se embarazan, o los chicos en general se embarazan. El problema es justamente ese. Utilizan a los hijos como eslabón afectivo para armar familias. Claro. Ellos piensan que van a poder armar una familia a los 15 años, porque de esa forma también se van de la casa paterna. Claro. Esto es todo es muy complejo. Y yo descubrí eso, indagando a través de la educación popular, como bien planteamos nosotros, cuáles son las inquietudes. Empecé a hablar con los chicos y me di cuenta que el problema es ese. Uno de los problemas, porque hay muchos factores, pero uno de los problemas es justamente ese. Quieren armar familias con 15 años, con el primer amor de su vida, y ahí bueno, tenemos que empezar a trabajar separadamente. La familia por un lado, el amor por el otro, el sexo por el otro. Así los chicos van entendiendo que hay diferencias entre una cosa y la otra. Las meten todas juntas a los 15 y se complica. Bueno, y al no tener entendimiento de... Por eso es importante lo que vos planteabas. Sí, ¿no? Claro, claro. Y al no tener entendimiento de la responsabilidad que tiene uno con respecto a la vida que trae... Claro, no es el perrito. Claro. Porque después el chico aparece y ahí te das cuenta, ¿no? Y es muy loco eso. Y algo que vos decías también con respecto a la función alterativa, ¿no? Dijiste... Sí, de superación alterativa. Superación alterativa. En este caso, la superación alterativa es justamente esa, salir de ese lugar del círculo vicioso. Vos decís, bueno, estoy con una pareja, me va mal. Ah, me separo de esa pareja. Pero el problema no era mi pareja por ahí solamente, también era yo. Y yo voy a repetir ese patrón, lo voy a repetir con mi próxima pareja, ¿no? Sí. Esto no hay una superación, sobre todo cuando se responsabiliza al otro por el fracaso de la pareja de uno, ¿no? O a los hijos incluso, también se los estigmatiza como motivos, ¿no?, de las separaciones, ¿no? Sí, a veces pasa mucho eso. Pero repetir el patrón, en este caso, es no superarse alternativamente con respecto a la situación, porque no hay un conocimiento, un autoconocimiento. Sin autoconocimiento de la situación no puede haber una alternativa solución de esta cuestión. Me da como esa sensación. Si no, repetimos moldes, repetimos los mismos parámetros que venimos manejando y entonces vamos a tener, como decís vos, 5 exparejas con el mismo problema. Bueno, ¿no? Enfrentarnos a estos temas es complicado y muy complicado, y el abordarlos parecería una tarea en cómo estamos, tan así, casi imposible. No, pero hay un montón de cosas por hacer de acá adelante, y este primer paso de Peperina es empezar a encontrar a todos los agentes que colaboran en esta acción, ¿no? Y también entendemos que, de alguna forma, nosotros en este estudio y en esta intención de superar algunas cuestiones y de transformar la realidad de verdad, también nos empezamos a encontrar con nuestras propias limitaciones. Obvio, con nuestras contradicciones. Bienvenido sea. Claro, y está buenísimo, podemos hacer análisis un poquito más profundos y tratamos de hacer los más claros posibles también. O sea, nosotros la educación popular tiene que ver con, a partir de un tema disparador, poner en la parrilla todo lo que podemos llegar a saber de ese tema. ¿Por qué en la parrilla? Me interesa el concepto parrilla. ¿Por qué no en la mesa? Tenemos hambre. ¿Querés comerte un asadito, compañera? Perdón. Bueno. En mi caso es una forma de decir, vamos a la parrilla cuando no hay, ¿no? Ah, muy bien. Cuando no hay una estructura. Vamos a la parrilla. Ahí va. ¿No es cierto? Todo bicho que camina para el asador. Okay. También tiene que ver con qué. Cuando estamos abiertos, ¿entendés? Estamos en el medio de la nada, un fuego y bien, arriba. Bien. Es un concepto gauchesco incluso. Muy bien, la compañera. Ahí lea el Martín Fierro que tiene. Que los hermanos sean unidos. Sí. Sobre todo cuando comen asados juntos. Me voy a ir un tema, pero antes de un tema quiero leer. Estamos en la segunda hora de Peperina. Entramos, son las 4 y cuarto de la tarde. Es nuestro bloque que cambiamos la cortina, tenemos de fondo la danza de los mirlos. En esto de lo que es la educación activa, infiltramos alguna información, ¿no? Uh-huh. ¿No? Nos dislocamos un poquito de los temas que vamos tocando. Y así rápidamente lo comento, así engancho con el temita que vamos a escuchar, que es muy bonito, que acá la señorita Pana, nuestra operadora, está colaborando con la música. Muy bien. Docentes witches, si tenemos que morir, nos vamos a morir acá. Llamó mucho la atención a ver qué es lo que ha pasado. Dice, 4 maestros de pueblos originarios hacen huelga de hambre para reclamar la restitución de sus trabajos. Un grupo de docentes de pueblos originarios de Santa Victoria Oeste y de Tartagal realizan una huelga de hambre en la puerta de la sede céntrica del Ministerio de Educación. Reclaman ser reincorporados a sus trabajos ya que quedaron desempleados el 17 de abril sin ninguna explicación. Contaron a la Gaceta, que es donde salió el informe. Se trata de docentes bilingües que enseñan español y wichí a los chicos del norte salteño. Abel Mendoza trabajaba en la escuela número 4505 de República de Paraguay y denunció que los discriminan. No nos dan bolilla, ni siquiera nos dejan usar los baños de la sede en donde trabajaban. También contó que existen muchas escuelas ranchos que no funcionan. Venancio Rivero es otro que decidió venir a Salta para enfatizar su reclamo y lo hizo acompañando de su familia. Relató que desde el 2000 trabaja en la escuela de La Mora como interino y que muchas veces solicitó en vano ser puesto en planta permanente. Las fuentes afirmaron que algunas autoridades educativas menores les prometieron ayudarlos, pero que no dejaron de protestar hasta que no tengan un instrumento legal firmado y por escrito. El reclamo comenzó el lunes y hoy marchaban a la plaza 9 de julio. Si hay discriminación adentro de una escuela, imagínate para dónde vamos. Vamos con el tema, dale. Indio toma sombra errante de la selva, pobre toma reducido, duele.

para desprofundizar un poco el concepto. Otra vez ahí, el amor se trata de apreciación. Otra vez. A ver, Juan. Bien, no, queremos renovar la invitación que la semana pasada acá estuvieron las compañeras de Yo Hablo de Chagas, estuvieron acá con una pequeña entrevista con nosotros, así que queremos renovar la invitación. Este viernes 26 de septiembre será el recital de cierre del mes de Chagas 2014, del 29 de agosto al 26 de septiembre en el Museo de La Plata. Así que bueno, quedan invitados todos, es el último evento que se hace ahí en el museo con este tema de Yo Hablo de Chagas. Continuamos con Peperina para el Mundo, educación a la inversa, estamos acá en Radio Nauta. Acordate que tenemos consignas para empezar a trabajar de acá al resto de la eternidad. La primera es conocernos, encontrarnos, y la segunda es que nos digas qué es lo que haces, cómo lo haces y con qué lo haces, que todos queremos hacer cosas y aprender. El tema que estamos empezando a abordar en Peperina para el Mundo, educación a la inversa, es la familia como empresa, ¿sí? La familia como empresa en el sentido de la multidimensión, la familia que realmente sea el ámbito que encontremos amor, el ámbito que encontremos la contención que buscamos afuera, el ámbito que encontremos la realización personal también, porque hoy se ha vuelto tan disfuncional la familia, que es un peso muy grande que está sosteniendo la sociedad hoy por hoy, y el tema de empezar a trabajar en conjunto está buenísimo porque se resuelven un montón de cuestiones, y cuando uno se apoya en el otro para progresar, ahí empiezan a hacer el amor. Y ahí está esto que planteamos con respecto a esto de la propiedad privada de la familia con respecto a los hijos. A veces no existe el librito del buen padre o de la buena madre, tampoco está el librito del bueno o mal maestro, pero si entre todos logramos este círculo virtuoso de la comunicación y de compartir experiencias que nos puedan ayudar, valga la redundancia, a educar a nuestros hijos, bueno, creo que entre todos es bastante más simple. Romper con esto de la individualidad de la familia, de la propiedad privada. Yo conmigo, con mi hijo hago lo que quiero. No, señor, usted con su hijo no hace lo que quiere. Que quede clarísimo eso. Bueno, y si lo hace, está afectando al futuro de todos los habitantes del mundo. A tener en cuenta eso. ¿Qué hora es? 4:30 p.m. Continuamos. Y bueno, y de vuelta a Marco. La educación popular, la educación alternativa, tiene sus formas. Yo no creo en que tenga sus doctrinas, pero sí sus formas, que son como estrategias pedagógicas, ¿no es cierto? Son esos caminos, esos enlaces que existen entre ser humano y ser humano, que en la educación formal, bancarizada, quedan totalmente truncos dentro de esas paredes frías, dentro de esos pupitres molestos, incómodos. Ya entendemos que existen otras formas de educación, que existen que la educación magnífica sería esto de educar todas las dimensiones dentro de las necesidades propias de cada individuo. Falta todavía una pequeña puntada más de Dios, si se quiere, para que se transformen realmente las cosas desde el seno. Si bien la ley 26.206 cambió, se transformó, como se fueron transformando las leyes, estamos en una brecha bastante trágica, larga y densa, de poder realmente desarrollar en el 100% de efectividad todas las cosas que necesita la educación formal hoy por hoy para empezar a comprometerse y empezar a realmente transformar lo que su seno tendría que ser como la acción propia de la escuela, ¿no es cierto? O sea, ¿la escuela para qué está? Entonces, cuando yo me pregunto eso como individuo, ahí puedo ver las otras dimensiones que entran. La escuela como comercio, la escuela como depósito, o la escuela para formar para la vida realmente, o la escuela como institución real que existe, que está avalada, que tiene presupuesto para empezar a ordenar a las familias, empezar a no a conducir mediante los modelos viejos. No planteamos familias normales, o que la normalidad es lo que existe, ¿no es cierto? Pero sí de qué forma se pueden restablecer esos vínculos, de qué forma esas maternidades tempranas no sean por un lado anuladas, prejuzgadas, juzgadas, y por el otro que no sea una necesidad de los propios adolescentes para huir de las casas y que todos tengan conciencia real de lo que significa una persona traer al mundo, ¿no es cierto? Esta cosa de que objetivamos, o sea, tratamos a las cosas, cosificamos, perdón, ahí está. Nos educaron cosificándonos desde la familia, desde el sistema. Nosotros hacemos lo mismo. A los niños los cosificamos. Entonces, hacemos que el Estado reproduzca los sistemas que ya tiene y no podemos hacer nada. Y cuando uno entra en la dimensión que se da cuenta, entramos en otro conflicto. Porque acá hay un conflicto muy grande. Nosotros somos padres, somos gente que tienen la otra mirada individual de la paternidad y tenemos grandes problemas con respecto a la educación de nuestros niños. Porque los modelos han instaurado fuertemente dentro de las cabezas y es muy difícil hacer sacar concepciones. A mí desde el colegio me dicen, cuando un niño no quiere ir, que hay un montón de casos y gracias a Dios se están generando un montón de escuelitas alternativas, por claro, todos los casos que existen a nivel judicial de mamás que no quieren mandar a los niños al colegio y que los padres obligan, pero no quiere ir, porque lo tratan mal, porque es distinto, porque esto, por el otro. Y viene el padre y dice, si no lo manda al colegio, te lo saco. Entonces, la justicia realmente actúa mucho y gracias a Dios hay gente copada que entiende estas cosas y que les da la favor cuando analizan estos casos de las madres y entienden el problema cuál es, ¿no? Sí, que no todavía, digamos, hay pocas jurisprudencias sentadas en este caso, pero ya hay algunos casos donde se atiende, digamos, a las necesidades del niño, ¿no? No solamente a la necesidad social de que el chico vaya a la escuela sí o sí, a cualquier costo y sea como sea, digamos, porque tampoco esa es la idea. La idea es universalizar la educación, pero queremos una educación de calidad que respete las ontologías y las disposiciones de los chicos, porque si no, eso no es educación. Y a mí pasa algo también curioso, porque si bien hay un montón de disposiciones y gabinetes y gente trabajando en pos de la mejoría de los niños, he visto poner gente específica, porque mi hija se niega en el colegio a hacer las cosas. Tiene una negación total porque no le gusta. Entonces le ponen un asistente al lado para que lo haga, ¿viste? No, poner asistente y calmar a todos los pibes y enseñarle a manejar de otra forma, porque mi hija se opone, porque gritan, porque ella no se puede concentrar en ese ámbito. Y en realidad es la más marcada, porque es la que tiene la capacidad, porque todos los otros ya están así y no hacen nada. ¿Se entiende? Sí, claro, claro. O sea, ¿por qué toman de referencia? Sí, y porque es la más tranquila, porque sí, se queda sentada, pero los otros directamente no, con los otros chicos es el sí, que hay que... Y estigmatizan la sensibilidad en un punto, ¿no? Es algo muy complicado. A mí me han dicho, déjala, porque así aprende a defenderse ante la vida, ¿viste? Sí, bueno. Bueno, sí, qué sé yo. Claro, los codazos, ¿no? Hay que aprender a dar codazos. Bueno, vos nombraste ahí la ley 26.206, sí, hoy. Uh-huh. Y un poco lo que nosotros venimos planteando acá desde Peperina, desde este ciclo y medio que usted plantea, esta cuestión de que tenemos una nueva ley de educación nacional, que es una nueva ley que tiene muchos aspectos interesantes, pero como toda ley, es una ley. Y de la ley, del dicho al hecho, hay un largo y enorme trecho. La ley es muy interesante, pero todavía la sociedad no está preparada para llevar adelante algunos lineamientos pedagógicos que tienen que ver con esta ley. La ley en ningún momento habla de educación alternativa, ni de educación popular, ni de, bueno, de otro tipo de saberes que no son los que están en las currículas normales y comunes que manejamos. Pero da algunas señales y algunos guiños, ¿no? Sobre todo con el tema de la inclusión de la familia en las decisiones de la comunidad educativa, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría leer algunas cuestiones que hablan. A ver qué es lo que propone la ley, sí. Entonces, bueno, la ley de educación nacional es la 26.206. Nos gustaría desde acá, desde Peperina, que a todas las personas que se encargan desde el ámbito público a trabajar en la educación, que la conozcan, que la lean, que la entiendan y que la difundan, porque es una ley que tiene muchas cosas interesantes. Bueno, la primera parte son las disposiciones generales que tiene la ley, principios, derechos y garantías, ¿no? Hay varios artículos, yo voy a leer algunos artículos que tienen que ver con algunas cuestiones que me parecía importante. Artículo 4. El Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal, indelegable, de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos y todos los habitantes de la nación, garantizando la igualdad, la gratuidad, la equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y la familia. Mirá vos. Por ejemplo. Eso es un punto interesante, que es lo que una de las cosas que realmente se reformaron, porque son bastante parecidas las leyes entre sí. Sí. Pero en estas pequeñas cositas... ¿no? Si vos lees en el artículo 4, el finalcito dice organizaciones sociales y las familias. O sea, yo tengo un comedor o un lugar donde hay talleres de percusión para chicos, que está en un barrio, que eso genera determinado movimiento, determinada contención. Bueno, eso también tiene que estar metido dentro de la escuela. O la escuela tiene que hacer eco de esa experiencia y retroalimentarse. Lo mismo la familia. La familia tiene que decir qué es lo que quiere para su hijo dentro de la escuela. No quedarse y refugiarse en lo que se llama estilo educacional o estilo educativo de cada una de las instituciones. Cada institución tiene su estilo educativo, ¿no? El padre se refugia en ese estilo y no aporta, porque delega y deslinda en ese estilo educativo que él mismo eligió para su hijo, claro, ¿no? Las resoluciones de los conflictos escolares y familiares. No, no, familia, ingrese a la escuela, participe, uh-huh, sea parte de la comunidad educativa. Es lo que propone esta ley. Es lo que propone la ley, pero cuando uno intenta hacer eso, hoy en día... se trunca. ¿Por qué? Porque se encuentra con esto de la no preparación pedagógica y docente, que tiene que ver para con afrontar este cambio, claro. Claro, con los inspectores de educación, con los directores de las escuelas, con los mismos docentes y con los compañeros mismos de los hijos, ¿no? Que también, o la sociedad en general, que eso hace también a todo un caldo de cultivo que genera la imposibilidad de llevar adelante estas leyes. Voy a leer otro artículo, sí, ¿no? El artículo 6 dice lo siguiente: el Estado garantiza el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender. Son responsables de las acciones educativas el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos fijados por el artículo 4 de esta ley. Uh-huh. Los municipios, las confesiones religiosas reconocidas oficialmente y las organizaciones de la sociedad. Y la familia como agente natural y primitivo. Mirá. Es importante, sí, este apartado sexto, porque le da a la familia este lugar de que la familia está acostumbrada. O sea, nosotros planteamos este programa como diciendo, familia, no deslindemos responsabilidades. Nuestra responsabilidad como familia es muy clara. Bueno, hoy por hoy la nueva ley de educación plantea que la familia es tiene la esa responsabilidad primaria, ¿no? ¿Mm? Sí. Algo que ya lo sabemos todos, ¿no? Pero igual, que esté en la ley es algo muy importante, ¿no? ¿Algo más? No, bueno, eran esas dos. Que bueno, vamos a ir buscando algunas cositas más, pero por lo menos yo creo que con esas dos queda más o menos claro que la intencionalidad de la nueva ley de educación es incorporar a la familia al debate de la nueva escuela que queremos para todos los argentinos. ¿Mm? Sí, sí, claro. Y surgen un montón de cosas interesantes y es muy importante para los niños la presencia de esos padres. Pero yo he visto cosas muy bonitas que se hacen. He visto algunos, muy poquitos, ponen en funcionamiento estas cuestiones, porque depende de las personas, propiamente dicho, de que están a cargo, que se lleven a cabo, ¿no? Depende de la idiosincrasia, de la cultura, si se quiere, de las personas que llevan a cargo las instituciones educativas. Cuando plantea una institución de calidad, ya ahí podemos hacer una denuncia. Si vos sos un papá y entendés esta educación, tranquilamente, la ley, tranquilamente vas y se hace una denuncia, no es de calidad. Y ahí empezamos a enumerar pero todas por las eso cuestiones. Es buenísimo, porque la ley lo plantea. Si usted como padre, madre y o tutor tiene un problema con el director de la escuela, que el director no quiere entender que tu participación es necesaria y fundamental dentro de la escuela, vos tenés la ley. Acá en el apartado I, ¿no? Dice, asegurar la participación democrática de docentes, familias y estudiantes en las instituciones educativas en todos sus niveles. Uh-huh. O sea, es parte de la ley. Sí, claro, si un director le dice, no, usted quédese en su casa porque este es el ámbito educativo y este lo manejo yo, bueno, vas con la ley en la mano y le decís, no, señorita, usted está equivocada, ¿no? Acá tenemos que trabajar todos en conjunto. Sí, yo lo hice igual y me sacaron. Bueno, por está donde... bien. Uy. Perfecto. Bueno, ¿qué pasa? Uno termina teniendo que sacar a ese niño de esa escuela porque hay diferentes estilos institucionales. Y uno puede entender que a veces hay un director de otra escuela que va a pensar como vos y va a ser mucho más simple eso, ¿no? Así que bueno, no darse por vencido en ese sentido, ¿no? Me parece como muy importante. Acá sí. Está jugando la mímica. Sí, claro. Ese tema. Bueno, escúchame. Buenísimo, me encanta. Y acá, conociendo esto, conocemos nuestros derechos, ¿sí? Que es parte del tratamiento que le queremos dar a Peperina. Es interesante entendernos como ciudadanos, como portadores de derechos y obligaciones. ¿Las obligaciones cuál es? Contribuir, colaborar, incorporarse. ¿Nuestro derecho cuál es? Incluirse. Que nos pidan que colaboremos. ¿Se entiende, no? Claro, claro. O sea, y no está adentro. Esto no... Acá nosotros no somos una ONG. Esto no son cosas nuestras. Estos son leyes nacionales, como la ley de comunicación, como la ley de comercio y como todas las leyes. Las escuelas no escapa de eso. Pasa que se ha relegado tanto, se ha escondido tanto y se ha hecho una máquina reproductora de homicidio, diría yo, ¿no? Porque para mí la educación es una masacre. No solamente porque la educación realmente está prohibida, sino porque así estamos, ¿eh? Y cuando nos quejamos de lo que sucede, acordémonos de los mecanismos de reproducción que son la escuela. Hacerse consciente. Continuamos con el logo de las flores. Que rule en Peperina para el Mundo, educación a la inversa. Tu sol, puedo ver crecer. vida, ¿qué esperas? Todos los lunes, de 3 a 5 de la tarde, Peperina para el Mundo, educación a la inversa. Peperina para el Mundo, un programa que viene a revolucionar la conciencia colectiva para transformar la educación bancarizada a liberadora. Seamos lo que queramos ser, perdamos el miedo y traspasemos las barreras de opresión para lograr la igualdad ante la misma naturaleza. Bueno, entramos en los últimos 5 minutitos de Peperina para el Mundo, educación a la inversa. Bueno, un programa fantástico hoy. Me gustó mucho esta introducción que empezamos a hacer a la familia, la necesidad de la escuela como la máquina que puede generar un gran cambio en la sociedad. Y que lo generó en su momento y puede generar otro ahora, ¿no? Puede generar otro. Es necesario. Uno un poquito mejor. Un poquito mejor. Bueno, y acá desde Peperina también que entendamos que queremos ser un bloque, un núcleo, ¿no? Que nos unamos todos y si estos cambios no pasan, bueno, poder levantar esa bandera y llevar otro tipo de leyes también que son necesarias. Estábamos hablando esto de la familia, de los adolescentes, del embarazo adolescente, estas cuestiones que pasa que me quiero ir de la casa, de que el colegio termina siendo un lugar de contención y después ya no lo es más. Yo creo que muchos de nosotros que hacemos estas movidas alternativas nos pasó algo parecido en la escuela secundaria, que buscábamos realmente contención, aprender, distraernos y no lo encontrábamos y terminábamos haciendo otras cosas, yéndonos del colegio, terminando con un montón de faltas y un montón de cosas. Sí, claro, porque el buen espíritu es el que busca, el que investiga, el que no se detiene. Y que bueno, uno pueda ver esa diferencia dentro del colegio no es poca cosa. Sí, lo importante es que la sociedad está empezando a darse cuenta de que el problema no es del chico que no quiere ir a la escuela. El problema es que la escuela no lo sabe seducir, señora. Exactamente. Señor, docente, tutor. Pasó algo en las últimas horas, un trascendido de la carta de los profesores a Melina Romero. Dice, en las últimas horas trascendió en las redes sociales una carta de los profesores de la joven que permanece desaparecida desde el 23 de agosto cuando fue a bailar en un boliche de San Martín. Mirá. Acá parece ser que los docentes se solidarizaron Y dice, en medio de las estigmatizaciones y prejuicios que generó la desaparición de la joven de 17 años que había abandonado la Escuela Técnica 2 de Ciudad Jardín, generó que algunos profesores de la secundaria a la que iba escribieran una carta donde muestran todo su dolor e indignación ante la impunidad del caso. La carta completa. Desde el 23 de agosto que Melina Romero se encuentra desaparecida. Ella estudiaba en la Escuela Técnica 2 de Ciudad Jardín, donde trabajamos. Fuimos profes de ella de taller, de teoría y educación física. Y otros no. Siempre se destacó por tener un carácter decidido, ser muy sociable y extrovertida. El motivo de esta nota no es hacer una descripción de cómo era Melina, ya que eso no cambiaría el hecho de que esté desaparecida ni la responsabilidad de un sistema social causante de su desaparición, como el de tantas otras mujeres que hacen las cifras del horror. Como título, página 12, en mayo de este año, en el 2013, una mujer es asesinada cada 30 horas. Según lo reveló por el CINU, Naciones Unidas, cifra que aumentó el 16% en relación del año anterior. La relevancia del caso de Melina tiene que ver con que es mujer y encima de una familia humilde. Se la condena por ello. La nota misógina, machista y miserable que sale en Clarín, una fanática de los boliches que abandonó la secundaria. ¿Eso dice la nota de Clarín? Sí. Calla. Sí, claro, porque yo lo conocí la noticia por esta nota. Y ahora me la pasó acá la operadora. Sí. Dice, da cuenta de que lo que decimos más arriba. De la misma manera la consideran los medios que se rasgan las vestiduras de ser objetivos y afectos a la ley, como el oficialista CN5. El silencio objetivista y para nada condenatorio de parte de la TV pública dejan que ese sentido común crezca y se vea como normal que las mujeres desaparezcan o las maten. Y más normal si es humilde. Es que todos intentan tapar la responsabilidad que tienen los dirigentes políticos que sostienen este sistema donde las mujeres tienen que ser educadas, limpias y afectas a la familia y su casa. Que cuiden a los niños, cocinen, laven la ropa y tengan la casa siempre lista para el sacrificio del hombre. Mujeres que se visten de forma provocativa y que por eso les pasa lo que les pasa, ¿no? Mujeres que no son como las de antes. Mujeres que les gusta la joda, la noche, el caño y aparecen en Tinelli como máximo y si no, estar en la bailanta. Mujeres que no tendrían más derecho que los que esta sociedad les otorga como doble opresión. Es decir, una visión nefastamente machista que cosifica a la mujer. Y en el caso de Melina, además, la condenan por ser joven. Hasta ahí está bien, dice. No sabemos. La hipótesis mediática de su desaparición fueron de las más variadas. Incluso llegó a inventar que había una cadenita que era de ella, encontrada en uno de los basurales más grandes del conurbano bonaerense. Insólito. No tanto como el testimonio de los implicados que se habrían quebrado y habrían señalado en el arroyo Morón como lugar donde la dejaron a Melina, para finalmente terminar declarándose inocentes. Ahora parece que una nueva testigo que dicen que vio cómo la golpeaban hasta matarla. Luego de 5 días de búsqueda en el mismo lugar, no hay rastro alguno de esa descripción, lo cual hace florecer entre familiares y amigos, si no está frente a un nuevo caso de trata de mujeres con fin de explotación sexual. No sabemos cómo se finalizará este caso. Sabemos que Melina, como miles, están condenadas por esta sociedad patriarcal que cada vez menos tienen que ofrecer. Por eso creemos que no tenemos que dejar solos a los que están exigiendo justicia y exigir su aparición con vida ya. La decisión es política, si se quiere, se puede controlar hasta cuántos besos se dio Melina con otra persona. Insistimos, porque es mujer, es pobre y joven, no se hace. Firman Facundo, Lucas, Laura, Valeria, Vivi, sí se va, Germán Peque, se ve que son los profes de Melina. Alucinante, ¿no? Bien los profesores ahí involucrándose en esta cuestión que tiene que ver con lo que pasa extramuro, ¿no? Que no solamente lo que sucede en el ámbito educativo tiene que ver con la escuela. Obviamente que la escuela está atravesada por toda la realidad social y que un profesor tenga esa valentía valentía creo que es un poco el camino que hay que dicen, seguir. Dicen, básicamente, si están pidiendo justicia, ayúdenlo. ¿Por qué la gente no colabora? Porque se ha individualizado más el miedo, hacen que sean pocos los que luchan y hace que pase poco. Bueno, por eso la importancia que tienen ámbitos como este de este programa o ámbitos donde la comunicación y realmente sociabilizar la comunicación tiene que ver con eso. Hacernos cargo, hacernos responsables de lo que le pasa al otro. Realmente trabajar con la empatía que de lo que le sucede al otro. Salir un poco de este individualismo que nos quieren vender, que nos quieren de hacer pensar de que todas las mujeres en Argentina son como las que van a Tinelli. Y eso no es así. Ojalá. Pero desde el lugar que no todas las mujeres tienen ese objetivo en la vida, ¿no? Terminar en el caño de Tinelli. Aparte es verdad, o sea, siempre va a pasar lo mismo, siempre pasa las mismas cosas con las mismas cuestiones, ¿no? Con las adicciones, con el aborto. La estigmatización. La estigmatización de las cuestiones que son necesarias para mantener un status quo. Melina. ¿No? ¿Es el nombre de la chica? Melina Romero. Bueno, desde acá nuestra solidaridad a la familia y a los docentes, los compañeros de Melina. Bueno, desde lo que podamos hacer acá para visibilizar este caso. Justamente, el próximo capítulo de Peperina vamos a entrar con la mujer, ¿no? Bueno, vamos a agarrar el tema que estamos trabajando, que es la familia, y vamos a trabajar un poco más el eje que tiene que ver con la mujer, la femineidad, digamos. Hacia una nueva construcción de la mujer. De la mujer y de la femineidad también, y esto de la mujer como desde una visión patriarcal, la mujer como la dadora del afecto, del amor, de la contención que genera el núcleo de la estructura familiar, ¿no? Vamos a trabajar un poco sobre esos temas. Llegamos al final de Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. Siguen después de este programa Baldosas Flojas. Claro, los compañeros ya tienen que estar por acá. Ya tienen que estar por acá, así que no te muevas de la 106.3 de Radio Nauta. Muchas gracias, Juan. No, por favor, un día excelente. Vuelve primavera, que te espera. Así que, por favor, si van a disfrutar, pónganse un preservativo, que el mundo está lleno de gente ya. Ni bichos. Y gracias, Pana, por la colaboración alucinante. Listo, mi nombre es Jessica Recabarre. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene a las 3 de la tarde, por acá, por la 106.3. Chau. Tengo cosas que decirte, mira, escucha con confianza. Atenta a la población, ya está sonando la nueva alianza. Dignidad y sabiduría, ayer la enseñanza. Imperial, el que me cuida y no descansa. Quiero que te quede claro que cuando hablo de Babilón me refiero a algo concreto, no es metáfora, atención. Son los muchos y distintos mecanismos de control que mantienen a la gente oprimida y en dolor, como el racismo, imperialismo, capitalismo, colonialismo, fascismo, jerarquías y una gran cuota de egoísmo. Tanto para la villa, para la población, favelas, cantegriles, nos falta educación. Tanto para la villa, para la población, del rancherío nos falta organización. No somos rebeldes, somos revolucionarios. No crees lo que dice la Biblia, pero lees los diarios. No sirven los políticos, nunca nos representaron. Esto no es misticismo, es realidad que está explotando. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Considerar. Vine para rectificar y tu visión del mundo reconsiderar. Como una leona, como una campeona, defiendo a mi pueblo que le han quitado la corona. Fuego no perdona, mi fe no me abandona. Discurso simple que a los ricachones incomoda. Los barrios se despiertan, el fuego llegó caliente. Somos nuevas semillas, nacimos independientes. Poder para la gente, no estés indiferente. Con hambre está enojado y eso se siente. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Canto para la villa, para la población. Favelas, cantegriles, nos falta educación. Canto para la villa, para la población. Barriada, rancherío, nos falta organización. Un ejército despierta, alerta. De poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército.